El Departamento de Grabaciones y Publicaciones presenta al apóstol Norman Parrish con un edificante tema. Buenas noches, hermanos. Me siento honrado de estar nuevamente aquí en la Iglesia Amor y Restauración de Houston. Yo creo que ustedes ya están aburridos de ver al viejito de tiempo en tiempo. Al fin, uno puede llegar a cansar. Y yo vengo por obediencia, creo al Espíritu Santo, pero también al pastor de la iglesia, hermano Cantú. Vine más que todo por escuchar, por aprender. Aquí hay predicadores muy calificados, personas que tienen una palabra muy fuerte de parte de Dios para la iglesia, pero no sé si por el azar del destino o qué, me escogieron a mí para predicar esta noche, para inaugurar este evento. Ustedes ya escucharon esta serie de conferencias, se llama Abriendo las Puertas del Reino. Y Dios quiere que no solamente las abramos, sino que las utilicemos para ingresar al reino y participar de lleno y disfrutar todos los beneficios del reino de Dios para nosotros hoy, en esta dispensación, pero también en la dispensación venidera, lo que se llama el reino terrenal o el reino milenial de Cristo. De modo que vamos a hablar de llaves. Yo allá en mi casa tengo un llavero y en ese llavero están mis principales llaves. Hay llaves de la casa, hay llaves de la oficina. Allí hay llaves de escritorio, de archivo. Ustedes saben que uno no puede ingresar a una parte que está herméticamente cerrada sin llaves. Hoy, pues ustedes, si van a un hotel de buena categoría, le van a entregar una llave, pero esa llave es diferente a la que usábamos hace 20, 30 años. Es una llave electrónica, que la, ¿qué podríamos decir? La programan para ese día, para esa persona que va a ocupar un cuarto o un suite. Esa llave no abre ninguna otra puerta del hotel. Es exclusiva para el uso de la persona que se ha registrado en el hotel. Allá en las llaves que yo tengo no son de ese tipo. No son tarjetas con algún chip o alguna tira electrónica, sino que son llaves del estilo antiguo. Por ejemplo, para entrar a mi oficina yo tengo que tener 4 llaves. Hay un portón que da acceso al edificio donde están las oficinas y están las instalaciones de la Iglesia de Cristo Centro de Guatemala. Pero si entro por ese portón, no he ingresado realmente al edificio. Necesito otra llave para entrar al vestíbulo. Y otra llave para entrar a la recepción. Y otra llave ya para entrar propiamente a mi oficina. Pero aún estando en la oficina necesito otras llaves para el archivo, para el escritorio, de modo que yo ya cargo un llaverito un poquito pesado, ¿no? Con diferentes llaves de diferentes tamaños. Las llaves son muy importantes, porque si no hay llave no hay acceso. Si no hay llave no hay entrada. Y nosotros, si queremos participar en el reino de Dios, necesitamos ¿qué? Llaves. De eso vamos a hablar esta noche. ¿Cuántos quieren no solo conocer las llaves, sino recibir las llaves para poder entrar a participar de los diferentes aspectos del reino en este tiempo presente, el reino actual, y en un tiempo futuro, el reino milenial? Vamos a abrir Mateo 16, disculpen, Mateo 16. Hoy en la mañana yo fui a mi oficina en la casa y le eché mano a una Biblia que resultó no ser la que usualmente cargo y uso. Es una Biblia que me regalaron de parte de las sociedades bíblicas no hace mucho tiempo, es la versión de 1909. Es primera vez que yo uso una versión diferente a la versión antigua. Es muy parecida, es la más fiel a los manuscritos originales. Pero voy a tener que aprender a usarla en estas conferencias. Tiene una letra un poquito más pequeña que la mía y eso va a dificultar un poquito la lectura. Pero vamos a hacer el esfuerzo por compartir con ustedes lo que la palabra de Dios dice acerca de qué, de las llaves del reino. Queremos ingresar, queremos heredar, queremos poseer el reino de Dios, necesitamos llaves. Noten lo que dice aquí en el versículo 17, el capítulo 16 de Mateo. Ha recibido a sus apóstoles o discípulos que habían hecho una extensa gira, y él les preguntó, y bueno, ¿y qué piensan por allá, en aquellas aldeas, en aquellas fincas, qué es el Hijo del Hombre? Y unos decían, pues que tú eres Jeremías, o eres Elías, que has vuelto a la vida. Y entonces Jesús le preguntó a ellos, ¿y ustedes qué piensan? Ustedes que han andado, vivido conmigo ya algunos meses, ¿qué piensan? Y Pedro, el gran bocón, que siempre era el impetuoso y era el más precipitado de todos los discípulos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado carne y sangre, esto te lo ha revelado el Padre, es por inspiración del Espíritu. Y después procede a decirle estas palabras